historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari ya yepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Muy feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños para ti. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Salud, felicidades. Hoy es un día genial. Es tu cumpleaños, eres un figuro más. Y que está luz. Brinde su luz para ti. Ruego a Dios por que pase mi cumpleaños feliz. Que lo ponga feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión. Y que lo ponga feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión. Que los cumpla esa feliz esa. Que los vamos, vamos, vamos. Esa. Cante, Lupita, cante. Feliz. Ay, Gera, ya, ya me estás obligando a cantar Bravo. Y sabes que me pone mal. Y yo venía contenta, Gerardo. No va a cantar hoy. No voy a cantar, Gerardo. Ya saben que les deseo un gran y feliz cumpleaños. 50 programas al sur del río Bravo. Pero lo voy a decir así, como me salga del corazón. Hoy estamos de celebrity, estamos de festejo, estamos celebrando las bodas de oro, los primeros 50 programas de Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Pero hoy tenemos festejo doble, estamos también celebrando el cumpleaños de nuestra queridísima Bele, que ayer cumplió sus 26 primaveras, sus primeras 26 primaveras. Y estamos aquí también de festejo personal en el sur del río Bravo. Gracias por el feliz cumpleaños, ya pasó, hoy es mi no cumpleaños, digamos, pero gracias por las felicitaciones y por supuesto que lo importante de hoy es al sur del río Bravo y sus 50 programas y sus 50 ladrones también. Se hace la humilde, pero entonces no le damos el regalo que le trajimos de al sur del río Bravo, ya que pasó. No, no, ya está, lo tienen que guardar un año, fíjense, si es comestible. Álvaro, no, llévatelo. Le habíamos traído un regalo de parte del equipo y también el querido Tupac Álvaro prometió y cumplió. Querido Tupac Álvaro. Nadie lo esperaba. Me gusta sorprender. Ajá. Sí. Se salvó de... De un escrache público. Ajá. De que fueran a mi casa a tirarme cosas. Y a ser despedido de este espacio. Finalmente cumplió, trajo torta, una... Pinta bien, ¿no? La chocotorta de sí, Tupac Álvaro. Sí, la chocotorta es de esas que nunca fallan. Una torta fiel, una torta que siempre te deja bien plantado. Y que aunque haga un frío como hace hoy, igual la quieres comer, es increíble. No hace frío, Lupita, es un día hermoso, casi primaveral, gracias a la Pachamama que nos regaló este día por los 50 programas de Al Sur del Río Bravo, que vamos a estar festejando durante todo el programa. Hoy vamos a rescatar lo que ha pasado a lo largo y ancho de este programa, algunas voces que han pasado, también tenemos saludos de nuestras radios amigas, y en principio comenzamos a viajar y a parar la pelota y a entender... en estos 50 programas, ¿qué está pasando en estos momentos en América Latina y el Caribe con uno de nuestros principales latinoamericanólogos? En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Pedro Brieger, no precisa demasiada presentación, pero por si alguno no lo conoce, periodista, sociólogo, analista internacional, director de del portal Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Pedro, un gusto tenerte en particular en este programa. ¿Cómo estás? Un gusto conversar con vos, Gerardo, y por supuesto con Lupita. Hace mucho que no escuchaba la voz de la fan número uno de Surinam. Hola, Pedro. Ay, mira, yo pensé que ya no te ibas a acordar de mí. Te mando un abrazo gigante. Pero ¿cómo me voy a olvidar de vos, Lupita, si somos dos los únicos que nos acordamos que Surinam está en América del Sur, fuera de los que viven en Surinam, por supuesto? Ahí va. Pero qué bueno que reconozcas a nuestra latinoamericanóloga. Sabemos que tenés poquito tiempo, que estás embarcado ya para viajar ahí en el aeropuerto, así que te robamos un par de minutos nomás. Decíamos que en este programa especial queríamos parar la pelota y también pensar, ¿no?, una mirada más general, más de la etapa que está viviendo nuestra querida América Latina. A esta altura ya va quedando claro el cambio de escenario, ¿no?, en esta reconfiguración en el panorama regional, en el cambio de la correlación de fuerzas, el regreso de los proyectos más conservadores en la hegemonía de la disputa en la región. En concreto, ¿cuáles te parecen, Pedro, las principales claves para entender este nuevo tiempo en Latinoamérica? ¿Cuáles te parecen los principales aciertos, por un lado, de las derechas de nuestra región y los principales errores o desaciertos de los gobiernos y los proyectos progresistas y populares? Bueno, menos mal que vuestro programa dura 3 horas, porque tenemos tiempo como para poder responder a esta pregunta, que es bastante amplia, obviamente. Y, a ver, es difícil responder en 5 minutos a esto, por supuesto, pero creo que lo más importante es que hay una restauración conservadora y que hay un continente en disputa, de esto no cabe la menor duda. Ahora, en este continente en disputa, uno tiene que tomar en cuenta que si hablamos de disputa, esto significa que esto no está terminado, no hay un camino inexorable para una restauración conservadora. Creo que en algunos países sí, creo que en algunos está en camino, pero hay que tomar en cuenta que la Argentina fue hasta ahora el único país en los últimos 15 años donde un gobierno progresista fue derrotado en una elección presidencial en las urnas. Hay que tomar esto en cuenta, ¿eh?, porque Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado, Fernando Lugo en Paraguay fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario, Dilma Rousseff está siendo destituida o a punto de ser destituida por el Parlamento en una jugada política, no por las urnas, pero es verdad que la victoria de la derecha en la Argentina le ha dado un gran impulso al resto de las derechas en la región. Y en relación a, nosotros pensábamos un poco cómo aclarar el panorama en relación a cómo quedaron posicionadas las izquierdas y el progresismo en general, ¿por dónde ves que puede, para vos, resurgir, digamos, algún proyecto que pueda ser hegemónico en la región o en algunos países? Lo único que no se puede predecir es el futuro. Es difícil saber qué es lo que va a pasar, es difícil saber si efectivamente la derecha en la Argentina va a poder imponer la restauración conservadora, está comenzando a hacerlo. Por eso yo digo, el camino no es inexorable. Lo que las derechas latinoamericanas están tratando de hacernos creer a todos es que hay un camino inexorable, que se acabó el progresismo en la región, y están tratando de instalar esta idea. El progresismo no se acabó en esta región, con las dificultades que pueda haber en Uruguay, en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela hay gobiernos progresistas, y con todas las limitaciones que pueda llegar a tener el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, fíjense ustedes que Tabaré Vázquez le está haciendo frente a Brasil y a la Argentina en el tema del Mercosur. Yo creo que esto justamente refleja aquella definición del economista Alfredo Serrano Mancilla, que hay un continente en disputa. Yo creo que es correcto, hay un continente en disputa. La disputa la podemos ver en el Mercosur. Quieren aislar a Venezuela y que Venezuela se vaya al Mercosur. Venezuela todavía no se fue del Mercosur, no lo lograron. Y esto es un reflejo justamente de la pulseada que hay en la región. Pero yo insisto, no hay un camino inexorable hacia una restauración conservadora en toda la región. Y Pedro, para revertir este camino que, como bien decís, todavía no está nada dicho, ¿cuál, digamos, para reimpulsar a los proyectos progresistas de izquierda que están en una etapa de reflujo, cuáles te parecen las principales lecciones, los aprendizajes que ha dejado la etapa anterior para justamente poder revertir esta situación y avanzar en el reimpulso de estos proyectos? ¿Cuáles son esos aprendizajes que nos ha dejado para rectificar algunas cosas, digamos? Hay varios elementos, yo no señalaría uno solo. Si uno mira el caso argentino, uno podría pensar que una de las claves estuvo en que algunas de las transformaciones llevadas adelante no fueron institucionalizadas de manera tal que no se pudieran revertir de la noche a la mañana, como por ejemplo la ley de medios. Por otra parte, creo que uno de los problemas que han tenido los gobiernos progresistas, todos los gobiernos progresistas, es que mucho tiempo en el poder desgasta cualquier gobierno de cualquier signo político. Y para encantar, en el buen sentido, para encantar nuevamente a las grandes mayorías, hay que responder a eso y hay que elaborar proyectos que encanten o reencanten a las mayorías. Y para resistir las ofensivas de las derechas latinoamericanas, creo que la mejor respuesta la ha dado Álvaro García Linera, que hace tiempo que critica la pérdida de las calles por parte de las corrientes progresistas. Pedro, no sé si te quedó ahí para cerrar alguna reflexión general que te haya quedado suelta para graficar este nuevo tiempo de América Latina y sobre todo también para levantar un poco también las expectativas, las esperanzas para lo que se viene. Y tal vez lo que siempre dice Lupita, Surinam es parte nuestra, es parte de América del Sur, y el proceso de integración tiene que ver con eso. La corriente progresista ha tenido una gran marca de integración regional, también por eso surgió Nodal, no es casual la aparición de Nodal en este contexto, y las derechas latinoamericanas no tienen nada nuevo para ofrecer, ese es un elemento importante para tener en cuenta, no tienen nada nuevo para ofrecer. Bueno, Pedro, la verdad que clarísimas tus palabras, siempre un placer escucharte, y a ver cuándo nos pegamos un viajecito a Surinam. Así vamos los dos ahí como latinoamericanólogos que somos a visitar esos pagos. A fomentar la integración, bien. Me parece muy bien, es una excelente idea, cuando quieran lo hacemos. Bien, Pedro, invitanos a leer Nodal y también otros sitios donde poder informarnos, como siempre vos decís, para mirarnos con nuestros propios ojos y sentir pensarnos latinoamericanamente. Y por supuesto Nodal creo que es el mejor sitio al respecto. Para enterarse de lo que pasa en América Latina y el Caribe, ahora le estamos dando una importancia muy grande a lo que pasó, bueno, la semana pasada con la marcha Ni Una Menos en Perú, con las marchas del próximo domingo en Chile. Yo creo que la marcha en contra de los fondos de presión, que fue una gran estafa en Chile, va a ser gigantesca, y Nodal sigue el tema desde un primer momento. Gracias, Pedro, por la comunicación, y acá seguimos festejando nuestros 50 programas. Que tengas un buen viaje. Un abrazo grande para ustedes. Pasaba Pedro Auriger, periodista, analista internacional, director del sitio Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, y uno de nuestros también referentes en el periodismo latinoamericano, uno de nuestros latinoamericanólogos, ahí no tanto como Lupita, pero bueno, por ahí le pelea, ¿no? Y casi que está a mi nivel, pero... Bueno, tampoco vamos a hablar mal de nuestro invitado, ¿verdad? Desde la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, queremos enviarles un saludo a todas y todos los integrantes que hacen posible Al Sur del Río Bravo, al cual extendemos nuestras felicitaciones por estos 50 programas que emisión tras emisión buscan rescatar y reivindicar nuestra identidad latinoamericana, además de visibilizar los ecos de nuestros pueblos. En la Radio del Sur nos sentimos orgullosos y comprometidos en difundir este excelente programa. Un enorme abrazo y sigan con nosotros y nosotras escuchando Los Latidos de la Patria Grande. Un mimo que nos mandan desde Venezuela. Vamos a tener a lo largo del programa de hoy también algunos saluditos de nuestras radios amigas y aliadas, y vamos a presentarlas, ya que estamos obviamente en nuestra casa matriz, Radio Nauta FM 106.3, radionauta.com.ar en la ciudad de La Plata, y también al sur del Río Bravo sale por las siguientes emisoras nuestroamericanas. En Colombia salimos por Radio Contagio, contagioradio.com. Desde Chile salimos en Radio Placeres de Valparaíso. Desde Santiago de Chile también, Radio Comunitaria Villa Olímpica. Radio Aucán desde el Valle de la Colchagua de la Sexta Región de Chile. Y desde la nube internet salimos en la agencia de noticias Medio a Medio. En la República Argentina, en Catamarca, en la radio El Algarrobo. Desde la Ciudad de Buenos Aires salimos por FM La Caterva. Y desde mi favorita, que estuve cerquita el fin de semana, FM Punta del Indio, desde Punta del Indio. Ya vamos a ir a visitarlos. También en el departamento de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, Radio La Mosquitera. Desde Viedma, Río Negro, Radio Encuentro. Desde Buenos Aires, Radio La Colectiva. Bien, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, Radio Comunitaria. Bien al centro. Bien al centro, me iba para el sur, pero no. En De Anfunes, Córdoba, Radio Pueblo, FM Comunitaria. Desde quien nos mandan este saludito también, Radio del Sur, desde Venezuela. Desde Barquisimeto, en la comuna Pío Tamayo, también Radio Antena Libre. En Venezuela también, en el estado Mérida, Radio Ecos. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala de Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, Radio Online Voces de Ishimuleo. También en Centroamérica, Radio Temblor desde Panamá. Desde el Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota desde Montevideo. También la Radio Contacto Sur. Y la página web Radio Mundo Real. Saludamos y abrazamos a nuestras radios amigas y aliadas. Decíamos que hoy vamos a tener un programa especial. Antes las vías de comunicación no las dimos aún. No, para los distraídos o las distraídas que están escuchando Al Sur del Río Bravo, edición especial, se pueden comunicar con nosotros para desearnos un feliz cumpleaños o lo que quieran a Radio Nauta al 451-6917 o por las redes sociales. Estamos en Twitter @surdelriobravo o en Facebook Al Sur del Río Bravo. También por WhatsApp. Siempre más 54 si estás fuera de la Argentina, 221-670-5190. Decíamos que hoy vamos a estar rescatando algunas de las voces que han pasado por Al Sur del Río Bravo, reseñando testimonios, algunos que elegimos para compartir con ustedes en este programa número 50, y empezamos ese recorrido. Voces que pasaron por Al Sur del Río Bravo. Vamos a estar en comunicación con Berta Cáceres, presidenta del COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. ¿Cómo estás, Berta? Bien, compañeros y compañeras, lista para compartir con ustedes. Esto ha colmado al pueblo hondureño y hemos salido a las calles de una manera impresionante, como no lo habíamos visto, creo, desde el golpe de Estado. La exigencia es que renuncie Juan Orlando Hernández, que renuncie el fiscal general, que son responsables también de la impunidad y de la corrupción. Pero claro, yo creo que, compas, siendo así más objetivos, tendríamos que esperar a desarrollar una correlación de fuerza más importante con una posición política más clara. Eso sí, el clamor del pueblo hondureño es que renuncie Juan Orlando Hernández. Sabemos que es una dictadura la que se ha impuesto en Honduras, es muy difícil. En otro país, seguramente, o en algunos países, eso hubiera costado ya su renuncia. Pero aquí recuerden que el Ministerio Público y el sistema judicial corresponde a los intereses de esos grupos políticos corruptos de las élites, y todo vinculado a grandes megaproyectos y empresas y bancos también, porque hay bancos responsables en este saqueo, compañeros, compañeras. Voces que pasaron por Al Sur del Río Bravo. Bien, allí uno de los íconos, por lo menos para nosotros y nosotras, máximos del sentipensamiento latinoamericano, Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de este año, pasaba por Al Sur del Río Bravo el 8 de junio del año 2005 en nuestro programa número 8. Sí, recién empezaba Al Sur del Río Bravo y habíamos entrevistado a Berta porque había masivas protestas y movilizaciones contra el fenómeno de la corrupción allí. Entrevistábamos para que nos cuente un poco cuál era la situación política de Honduras y qué era lo que estaba pasando en relación a ese tema que mantuvo en vilo al pueblo hondureño durante varios meses. Y ahí no solo reseñaba eso, sino también la situación general, ¿no? Que vive Honduras, que vivía también en ese momento como consecuencia del golpe de Estado del año 2009. Berta, una imprescindible líder indígena, líder ambientalista y líder feminista, principal referente nuestroamericana. Una de las principales voces que queríamos destacar que han pasado por Al Sur del Río Bravo. Y Lupita, ha recogido algunos saludos también, ¿no? De otras latitudes en este programa número 50. ¿Es así? ¿Qué nos trae hoy, Lupita? Y claro, porque yo no me iba a estar aquí sentada esperando que las radios mandaran sus saludos. También me puse en campaña para buscar unos, con algunos contactitos que yo tengo, unos saludos especiales. Y Álvaro, ¿por qué no pones el primero a ver si reconocen quién es? Quiero dar un abrazo a todos los compañeros del sur. Dizer que é uma alegria saber que há pouco tempo era apenas um sonho, se transformou uma realidade. Eu tenho viajado muito o mundo, vários países que eu chego. Se quiser saber uma notícia, sabe, da América Latina, eu tenho que assistir a sua. Um grande abraço, boa sorte para você. Espero que um dia possamos nos encontrar e conversar ao vivo sobre política, sobre futebol e sobre qualquer assunto que você quiser conversar. Um abraço. Me pareció escuchar que Lula decía que para informarse hay que seguir al sur. Exactamente, el gran Lula Ignacio da Silva nos decía: quiero dar un abrazo a todos los compas de al sur. Es una alegría saber que algo que era un sueño se convirtió en realidad. Yo viajo mucho por varios países y siempre que quieren saber una noticia sobre América Latina, ellos escuchan al sur. Un gran abrazo y buena suerte para ustedes. Espero que un día nos podamos encontrar y conversar en vivo sobre política, sobre fútbol, todos los temas que hay para conversar. Cuando quieras, Lula, te invitamos. Impecable, Lupita consiguiendo el saludo de Lula da Silva. Sí, Lula, puede ser por teléfono también, si querés. Podemos charlar de fútbol, de lo que quieras. Así que bien, Lupita, consiguiendo el saludo de Lula. Y ahora tenemos otro saludo. Pará, quiero saber algo más, Lupita. ¿Lo conociste ahora cuando fuiste a cubrir los Juegos Olímpicos? ¿O cómo fue lo del saludo? No, porque yo quiero hurgar en cómo Lupita, cada vez que va a un país, llega a lo más alto que se puede llegar. Y pensá que la robó Fidel cuando era bebé. Por eso. quiero saber los detalles. ¿Le cantó la nana revolucionaria? Mira, yo fui a Brasil y dije, a ver, enséñame a jugar fuchibol porque acá dicen que son mejores que los argentinos. Y no va que quién me enseña a jugar fútbol. No, el mismísimo Lula. Apareció Lula con un balón. Impresionante. Bueno, tenemos otro saludo que nos han enviado, en este caso... Tiene una cortina introductoria. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. Una de las principales referencias de la cultura popular latinoamericana. Lo íbamos a tener entrevistado, esto es cierto. Casi que estaba por salir al aire hoy con nosotros Daniel Biglietti, cantautor uruguayo referente de la música popular latinoamericana del último medio siglo. Casi que lo tenemos en vivo, posta, ¿eh? Belén, usted no me cree, pero es verdad. ¿En serio? Lo vamos a tener, pero bueno, no, por problemita de salud que andaba por ahí. Nos envió un correo electrónico pidiendo disculpas y nos pidió que leamos el siguiente mensaje por correo, que lo va a leer Lupita. Nos dice, esto es posta, aclaro por si no se entendió. Daniel Biglietti nos envía este mensaje por correo. Primero, mi saludo fraterno al programa Al Sur del Río Bravo y al aire que le da la emisora Radionauta FM de la ciudad de La Plata. Supe hacer ciclos de programas en esa comarca, ya en los años de mi desexilio. Aunque mi relación con el ámbito platense está asignada desde antes de dictaduras y exilios, es mi tarea principal de cantautor. Recuerdo jornadas memorables en esa ciudad y sus alrededores. En algunas ocasiones participé en actividades solidarias organizadas por organismos de derechos humanos en esa lucha contra la impunidad y por necesidad de justicia en la causa de los desaparecidos. Ideas y acciones compartidas con ustedes desde esta orilla uruguaya del río. En estas nuevas y difíciles etapas que nos toca vivir, sigue siendo esencial el rol de una cultura de resistencia y de memoria a la vez. Tras algunos percances de salud, voy retomando de a poco mi tarea musical y sigo siempre con mis programas de radio y, cíclicamente, de televisión. Me alegra que sigan navegando con esos programas y ya habrá ocasión de encontrarnos allí o aquí. Parafraseando aquel recordado cantor platense que fue Higinio Mena, albañiles somos, también cantores, en esta construcción de un mundo nuevo en que seguimos modestamente empecinados. A desalambrar que esta tierra es nuestra, es tuya y de aquel. Salud, Daniel Biglietti. Seguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Emocionante, ¿no? Sí, muy linda. Gracias por el saludo. Si está escuchando este programa, muchas gracias por el saludo. Sí, prometió la entrevista cuando esté un poquito mejor, así que por ahí en un par de semanas lo tenemos al gran Biglietti a vivo al sur del Río Bravo. ¿Quería decir algo, Lupita? Y si no, lo vamos a visitar, a tomarnos unos mates con él. A full, ¿no? Bueno, al regreso, ahora vamos a escuchar un poquito de música. Al regreso tenemos debut oficial en Al Sur del Río Bravo. Tenemos una nueva columna, un nuevo columnista, y es hoy el programa inaugural, así que quédense, acompañado. Sí, quédense prendidos al sur del Río Bravo, porque este programa número 50 viene con mucho... ¿Con mucho? ¿Con mucho qué? Con muchos saludos, con mucha torta, mucho cachengue. Yo traje un vino. Ahí va. ¿Qué más? ¿La torta de Álvaro para cuándo? Y para ahora, cuando la gente escuche la canción, nosotros nos llenamos de dulce de leche. Alerta, alerta. Alerta, que camina. Seguimos caminando por América Latina. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Ya regresa al sur del río Bravo. La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 19 de agosto, desde las 11 de la noche, tocan Cruce, Le Temps y Los Niños de Barro. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos. Y no de las corporaciones. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo. Al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo, nuestro cumpleaños número 50. Se pueden comunicar con nosotros y los instamos a que lo hagan por las redes sociales. Estamos en Twitter, arroba Sur del Río Bravo, en Facebook Al Sur del Río Bravo, y si no, nos pueden llamar por teléfono al 451-6917 y nos pueden mandar sanguchitos de miga, masas dulces, lo que quieran. Sí, porque estamos de festejo, además de que fue el cumple de Vélez, estamos celebrando los primeros 50 programas de Al Sur del Río Bravo, nuestras bodas de oro, así que se acepta todo tipo de saludo, aunque sea virtual. Decíamos que hay debut, además, hoy. Así que ha llegado la hora de las calles. Pero antes tenemos saludos. Buenas, ¿cómo andan? Belu, Jera, bienvenidos. Lucía y Álvaro, ¿qué tal? Que se presente, ¿no? Sí, mi nombre es Juan, acá estamos con Richelli también, un amigo, estamos abriendo esta cultura. Conterráneo de Lula. portugués. Conterráneo de Lula. Conterráneo de Lula. Igualmente corinthiano. Todo Pernambuco. Y sí. Corintiano también. Corintiano. Así es, les bueno, agradecemos esta invitación. Juan es nuestro nuevo columnista de cultura popular, el Pampa tuvo que abocarse a otras tareas laborales, así que viene de reemplazo. Juan se va a quedar ya fijo cada tres columnas así aquí es, en sí. Cultura Popular. Sí, traeremos varias cosas y para esta edición especial de aniversario en la que nos toca inaugurar, digamos, este espacio también. Tiene el placer de inaugurarlo el día de nuestro cumpleaños, lujo, así sí. Que siéntanse afortunados. No siempre hay torta y esas cosas, ¿no? Así es, sí, no, por eso lo llamé a Richelli para que se venga directo de Pernambuco para abrir acá la columna. Y trajimos algunas lecturas que vamos a hacer, dos textos, así para entrar en algunos temas generales, ¿sí? Y aportar un poco a lo que viene el programa, este programa especial. Nos gustaría en este bloque abrir con un texto de Darcy Ribeiro, un antropólogo brasileño. ¿Cómo se llama el chabón este? Darcy Ribeiro. Ahí va. Que como ven lo va a leer Richelli, que es el que sabe mejor portugués. No, y nos gustaría relacionarlo con un fragmento de la novela de Arguedas, Todas las sangres, medio como para empezar a ver estas redes y estas mixturas, ¿no?, que se arman en el continente a nivel cultural y que iremos trabajando a lo largo de la columna en los diferentes programas. Entonces, vamos, Rich, si querés empezar. Es un fragmento del libro... El pueblo brasileiro. O povo brasileiro. Exactamente. O povo brasileiro. O povo brasileiro, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ahí va. Darcy. ¿Lo van a leer en portugués? Sí, lo va a leer en portugués, lo vamos a comentar un poco y vamos a ir mezclando. Este programa es más bilingüe de lo que parece, porque todo el tiempo surgen cosas en portugués que Jera y un par de personas creen que se entiende. Y el resto de los mortales no entendemos bien, porque no es tan fácil como parece. Así que si hay traducción, Chivaca, mejor. Después igual Richard, que es profe de castellano, nos va cualquier cosa clara. Ahí va. Sí, aclaro. Darcy Ribeiro. Perfecto. O povo brasileiro. A uniformidade cultural... E esta unidade nacional, que são, sem dúvida, a grande resultante do processo de formação do povo brasileiro, não devem cegar-nos. Entretanto, para disparidades, contradições e antagonismos que subsistem debaixo delas como fatores dinâmicos de maior importância, a unidade nacional viabilizada pela integração econômica sucessiva dos diversos implantes coloniais, foi consolidada, de fato, depois da independência, como um objetivo expresso, alcançado através de lutas cruentas e da sabedoria política de muitas gerações. Esse é, sem dúvida, o único mérito indiscutível das velhas classes dirigentes brasileiras. Comparando o bloco unitário resultante da América Portuguesa com um mosaico de quadros nacionais diversos a que deu lugar à América Hispânica, pode-se avaliar a extraordinária importância desse feito. Essa unidade resultou de um processo continuado e violento de unificação política, logrado mediante um esforço deliberado de supressão de toda identidade étnica discrepante e de repressão e opressão de toda tendência virtualmente separatista, inclusive de movimentos sociais, que aspiravam fundamentalmente edificar uma sociedade mais aberta e solidária. A luta pela unificação potencializa e reforça, nessas condições, a representação social e classista, castigando como separatistas movimentos que eram meramente republicanos ou anti-oligárquicos. Bien, entonces, este texto de Ribeiro lo queríamos traer a mención, medio como para plantear, ¿no?, esta paradoja de cuando surgen los estados nacionales, de qué es lo que pasa con las diferentes expresiones culturales, ¿no?, a lo largo y a lo ancho del continente. En este caso, Ribeiro lo trabaja con el caso de Brasil, ¿no?, en la pregunta esa de, bueno, cómo se constituyen las identidades nacionales y cuál es la problemática en términos más amplios a nivel latinoamericanos que esas identidades culturales, ¿no?, proponen. Y cómo el término este de lucha, ¿sí?, la cuestión de la resistencia, está latente ya desde un comienzo, ¿sí? Estamos hablando de las diferentes etapas históricas, ¿no?, con las cuales se construyen las naciones y se separa lo que hoy es Brasil, Argentina, Perú, etc. Y nos parecía algo latente en las dinámicas sociales y culturales e importante para traer a mención. Y esto lo queríamos cruzar con un fragmento de una novela de Arguedas, que es un peruano, también antropólogo y escritor. Esta novela se llama Todas las sangres, está publicada en el 73 y habla un poco también de esta distancia que hay entre las pequeñas comunidades o las comunidades indígenas y la institucionalización de los órdenes nacionales. Lo voy a leer, él dice en Todas las sangres. Arguedas. Sí, Arguedas. Ahí va, José María Arguedas. Dice, las comunidades todavía aisladas de indios no conocen del Perú sino la bandera. No saben siquiera pronunciar el nombre de la patria. No conocían ni conocen, casi todas ellas, el hombre de la provincia, mucho menos del departamento. Bandera peruana, sí saben decir, e intentan protegerse con ella de las incursiones de los hacendados, de las autoridades políticas, de los policías, y la agitan cuando se sienten felices, porque hasta hace poco todos, miserables y todopoderosos, respetaban esa misteriosa insignia. Bosques de banderas peruanas tiemblan sobre las chozas de las familias sin casa, construyen clandestinamente en los arenales sin dueño que invaden en los alrededores de Lima. Cada vez las ponen a mayor altura sobre carrizos excepcionalmente grandes o empalmados dos o tres cañas. Pero ya las balas no respetan la bandera piurana en los últimos años. Al pie de ellas caen muertas criaturas y hombres hambrientos. No la cambiarán, sin embargo, los indios. No sabemos hasta qué tiempos y según lo que hagan ellos mismos y quienes los consideran únicamente como caballos de tiro. José María Arguedas, peruano él, junto a Darcy Ribeiro, bueno, esta primera parte van a estar, ¿no?, también en el próximo bloque. Sí. Quizás una breve reflexión de por qué trajeron esta síntesis, rescatando, digamos, nuestras raíces, ¿no?, en este caso de nuestra América Latina y el Caribe. Exacto. Bueno, la idea era poner en juego dos textos alejados espacialmente, ¿no?, uno de Brasil y otro de Perú, para ver cómo se suscita esta problemática, así de cómo definir, ¿no?, la cultura latinoamericana y las problemáticas que eso trae, ¿sí?, en un nivel general. Y sobre todo, ¿qué pasa con el término este de uniformidad cultural, ¿sí?, que cuestiona a Darcy Ribeiro y que de alguna manera se impone a través del proceso histórico que rige los estados nacionales, pero que justamente se impone sobre la invisibilización de las diferentes manifestaciones culturales, ¿sí?, actividades culturales, los diferentes sujetos y agencias culturales que se rigen o que hay en todo el continente. De alguna manera es como la idea de abrir un poco con eso para seguir cuestionándolo y para trabajarlo durante la columna y a partir de ahí traer mención a varias experiencias. Tal vez lo que aclare más esto es un trechito del final del texto de Darcy Ribeiro, en que él dice que él es el antagonismo clasista que corresponde a toda la estratificación social acá se exacerba para oponerse a una estrechísima camada privilegiada, a lo grueso de la población, haciendo con que las distancias sociales se pongan como más intransponibles que las distancias o diferencias raciales, ¿viste? O sea, es más o menos por ahí que va. Buenísimo, pasaba el debut oficial de Juan Requia o Rechia. Sí, Requia también. Juan Requia, como columnista flamante de Cultura Popular, acompañado por Luis Ignacio Richel. Todo eso, Costa, que ha venido desde Recife, Pernambuco, Brasil, para acompañarnos también en este programa número 50 de Al Sur del Río Bravo. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura Popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura Popular! Desde FM La Caterva saludamos a las compañeras y a los compañeros que realizan Al Sur del Río Bravo en estos 50 programas y también a la casa de la que son parte, a Radionauta, una radio compañera, y creemos que es fundamental poder seguir haciendo estos programas que aportan a la construcción de esa otra comunicación nuestroamericana para seguir forjando la unidad de los pueblos del continente. Así que les mandamos un abrazo enorme, que sea un hermoso programa el de hoy. Y para quienes no saben, pueden escuchar Al Sur del Río Bravo los viernes a partir de las 4 por FM La Caterva. Un gigante saludo al Sur del Río Bravo en su programa número 50 desde Radio Placeres de Valparaíso. Agradecemos la cobertura y la mirada latinoamericanista que hacen de las noticias y de la información que claramente otros medios callan y otros medios tergiversan. Saludos gigantes desde la Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM, a la izquierda del dial, desde Valparaíso, Chile. Al Sur del Río Bravo, 50 programas. Excelente. otras radios amigas, aliadas que nos saludan desde la Caterva, como ustedes dicen. Vamos, la Caterva. Ahí de la capital argentina y también, en este caso, de Valpo, otra de las pioneras, ¿no? En transmitir al sur del Río Bravo. Una de las primeras, me parece. Así es, en Chile. Continuamos recorriendo aquellas voces que han pasado en estos 50 programas. Voces que pasaron por el sur del Río Bravo. Tenemos el inmenso placer de saludar a un querido y entrañable amigo allí en Venezuela. Él es sociólogo, se llama Reinaldo Iturriza. Estuvo siempre muy vinculado al movimiento popular venezolano y desde hace un par de años le está tocando ocupar la trinchera en el gabinete ministerial. Fue ministro de las comunas allí durante un año y medio y desde hace un año es el ministro de Cultura de Venezuela. ¿Nos escuchás, Reinaldo? Sí, Gera, te escucho fuerte y claro, hermano. Un inmenso placer conversar contigo ahora a la distancia. Muy emocionado de tener esta oportunidad de hablar con ustedes. Por una parte, en cada elección se está disputando el destino de la Revolución Bolivariana. Alguna gente considera, ve esto como una contradicción que está allí latente. A mi juicio no es tal contradicción, es una de las grandes fortalezas de este proceso, el hecho de que tenga que medirse continuamente en elecciones. Macri, con esas declaraciones que ha dado a propósito de la salida o no de Venezuela a Mercosur, ha demostrado que se parece muy poco, o sea, o que tiene muy poco de estadista, de líder político de alcance regional. La derecha, cuando alardea, cuando hace alarde, cuando muestra su verdadero rostro, lo que produce casi siempre es, bueno, que las clases populares se alarman, ¿no? En Venezuela las clases populares están muy politizadas, de manera que todos esos mensajes, yo creo que más bien le están saliendo, son, como decimos aquí, son tiros que le salen por la culata. Voces que pasaron por el sur del Río Bravo. Pasaba Reinaldo Iturriza, en ese momento ministro de Cultura venezolano, en el contexto de lo que era esa elección parlamentaria del 6 de diciembre del año pasado, que lamentablemente terminó en derrota para las fuerzas bolivarianas. Sí, la entrevista la realizamos el 30 de noviembre, antes de esas elecciones, que un poco lo que nos comentaba era cuál era el panorama, con una visión optimista en un punto que comentaba la situación de las clases populares allí en Venezuela, su grado de politización, pero por otro lado, sabiendo un poco que esa elección estaba perdida. En este caso era nuestro programa número 30. Pasaba entonces otra de las voces que queríamos destacar, que han pasado en estos 50 programas. Y ahora vamos a meternos en un nuevo saludo que ha rescatado nuestra querida latinoamericanóloga. ¿Es así, Lupita? Sí, porque estuve también yendo hacia el viejo continente a buscar saludos y me encontré con uno, un argentinito famoso que tienen por aquí, nos manda un gran saludo. Bueno, mandar un saludo grande a todo el mundo, desearle lo mejor, mucha salud para todos y abrazo grande. Nos vemos. Chau. ¿Era Leo Messi, Lupita? El mismísimo Leo Messi. ¿Rubio o con barba? Ambas. Ah, fue rubio hace poco. Y con barba. Claro, fue hace poco entonces. Sí, mira. Sí, todo bien fresco. Yo quiero que sepan que hace mucho que estoy trabajando para este programa especial. Tengo unos regalitos que les vengo haciendo hace 2 meses. Ay, qué bien, Lupita. Igual, Lupita, te digo que quemaste todos los cartuchos. O sea, vamos por el segundo saludo y ya. Lula da Silva y Messi. Y Messi, si cumplimos 100 programas, no sé. Imagínate. Laika, la perra rusa. Ahí va. Pero también tenemos saluditos de gente del más acá. Tenemos dos del el mismo clan familiar. Primero tenemos un saludo de Lila Scotti que nos dice: los voy siguiendo desde el principio, cada edición mejores temas y columnas. Muy buenos criterios y enfoque ideológico y político. Es cierto, es un programa multilingüe, pero es conveniente que comuniquen en el idioma que entendemos todos, los comunicadores y los oyentes. También que se recupere por fin la expresión cultura popular. ¡Felicitaciones! Un gran abrazo a Lila, que nos escucha por ahí. Bastante serio el mensaje, pero la verdad que muy elogioso, así que un abrazo tan grande como se pueda a Lila. Y también de Mariel Uncalescotti, que parece que es conocida aquí de nosotros, bastante cercana, porque nos manda abrazos especiales a mí, a Juan y a Richelle y al resto del equipo también, obviamente. Bien, le gustó la columna de cultura, así que bueno, también saludamos a Mariel. Podés enviarnos tu mensaje, tus saludos, tus críticas al Sur del Río Bravo por Facebook o arroba al Sur del Río Bravo por el Twitter. Además de festejar, de celebrar y de rescatar las voces que han pasado por este espacio, nos metemos también en algunas noticias, ¿no? Algunas informaciones. Vamos a compartir con vos también en este programa lo que está pasando, lo más destacado para nosotros y nosotras en estas horas de América Latina y el Caribe, en nuestra querida Matria Grande. Noticias al sur del Río Bravo. Dale. Infaltable el Cora Michel Temer. Jera, vas mejorando muchísimo. Lo practico. En la ducha practico mucho el Cora Temer. En Brasil se sigue gritando Cora Temer en cualquier espacio. Ya van a ver que tuvo mucha repercusión la campaña Lupita. Pero antes nos metemos en lo que es el juicio político a Dilma, que va entrando de a poco en sus horas finales. Por estos días se conoció que la presidenta Dilma Rousseff va a ir personalmente al Senado el próximo 29 de agosto para defenderse, decíamos, en forma personal. Sí, Dilma Rousseff va a ir al Senado el próximo 29 de agosto para presentar su defensa en lo que es la última fase del juicio político. En esta etapa del impeachment se iniciará el 25 de agosto y se espera que en la noche del día 30 ya se conozca el veredicto final tras una votación abierta en el Senado brasileño. Para que se apruebe la destitución de Dilma va a ser necesaria una mayoría calificada de 2/3, es decir, 54 de los 81 senadores si votan a favor, Dilma es destituida. Esto, como decíamos, va a ser, seguramente todo indica, la noche del 30, madrugada del 31 de agosto va a ser el día D, y lamentablemente todo indica que Dilma va a ser finalmente destituida. En una carta abierta también Dilma convocó a un plebiscito para adelantar las elecciones si es que logra superar este juicio político. Así es, además Dilma propuso convocar un plebiscito para adelantar las elecciones si logra superar el juicio político. En una carta abierta al Senado y al pueblo brasileño, la presidenta propuso como solución para la crisis política una reforma política y la convocatoria a un plebiscito para consultar a la población sobre la realización anticipada de las elecciones, que yo creo que es lo que más le cierra al pueblo brasileño en este caso, porque no está tampoco a favor de Michel Temer. El tema es que hay que ver si logra pasar la jornada del 29. Sí, sobre todo esto que propone Dilma de una reforma política, ¿no? Más allá del tema de elecciones en sí, se impone la necesidad en Brasil de una reforma completa al sistema político. Así lo decía la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Estoy convencida de la necesidad y daré mi apoyo irrestricto a la convocatoria de un plebiscito con el objetivo de consultar a la población sobre la realización anticipada de elecciones o sobre la reforma política y electoral. Debemos concentrar esfuerzos para que sea realizada una amplia y profunda reforma política, estableciendo un nuevo contexto institucional que supere la fragmentación de los partidos, moralice el financiamiento de campañas electorales, fortalezca la fidelidad partidaria y ofrezca más poder a los electores. La restauración plena de la democracia requiere que la población decida cuál es el mejor camino para ampliar la gobernabilidad y mejorar el sistema político electoral brasileño. Bien, eso decía Dilma con esta propuesta que, bueno, llega quizás un poco tarde, ¿no? Porque es poco viable, a sabiendas que seguramente el Senado termine de asestar este golpe institucional, este golpe parlamentario. Otras noticias que tienen que ver con Brasil y con el presidente interino, Michel Temer, que después de la campaña que emprendió Lupita, corrió. ¿Se acuerdan? La semana pasada, corrió. Con esto del Cora Temer, bueno, anunció que no va a asistir a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro este domingo. En el comunicado no se especificaron los motivos, pero es evidente que no quiere que se repita lo que pasó en la apertura, que recibió algunos abucheos y silbidos. Así que a la ausencia de Temer será el alcalde de Río de Janeiro el que entregue el tradicional traspaso de la localía, en este caso a Japón, porque los próximos Juegos Olímpicos van a ser en Tokio. ¿Es verdad, Lupita, que Temer arrugó y no va a ir a la ceremonia de cierre por es culpa verdad, suya? Es verdad, y solo voy a decir que el comando Lupita está haciendo de las suyas ahí por Río de Janeiro. Que tenga cuidado, señor Temer. Tenga cuidado porque el Comando Lupita no descansa. Es de temer el Comando Lupita, que las siglas eran las siguientes. Latinoamericanos unidos para insultar a Temer abiertamente. Así es, Lupita. Por eso Lupita, ahí va, las siglas. Hay cierto patrón latinoamericano autorreferencial. Después vamos a conversar sobre eso. Lo cierto es que Temer no va a asistir a la ceremonia de cierre, como decíamos. También hubo protestas toda esta semana. La principal fue de las centrales sindicales del Brasil, que estuvieron realizando un nuevo acto unitario contra la pérdida de derechos laborales durante este gobierno interino de Michel Temer. Estuvieron participando, decíamos, las 8 centrales sindicales brasileñas en las 27 capitales del país. Y también hubo protestas, manifestaciones, también en el marco de los Juegos Olímpicos, ¿no? Se sigue viendo constantemente en las ceremonias deportivas, en cada evento, algún Fora Temer. Sí, Agustín estuvo allí en esas manifestaciones, por suerte, cubriendo un poco. Vamos a escuchar uno de esos audios. Tengo la impresión de que esto no es un impeachment, que es un golpe de Estado y va a pasar. Es un retroceso absurdo. La gente quiere que Dilma regrese, retomar la democracia en este país, mas es muy difícil. La expectativa en ese escenario con ese gobierno, ese congreso, en ese escenario lleno de conservadores de Michel Temer. Creo que todo va a empeorar. El desempleo, aumento del pasaje, menos acceso a la vivienda. Todo, ¿entiende? Menos acceso a los hospitales. Aprovechamos el cierre noticioso de Brasil, que tenemos aquí a Richel para un breve comentario desde tu lugar de oriundo de esas tierras. Bueno, apenas les comento que en primer lugar lo que decimos cuando empezamos cualquier charla en Brasil es primeramente Fora Temer. ¿Viste? Y eso viene desde que está ahí. Bueno, a nadie en Brasil lo quiere y no sé hasta cuándo se queda, pero no va a quedarse mucho. Y también la robó, como dijeron. Ahí nosotros le dimos ajegó, ¿viste? Ajegó. Con el Comando Lupita, Michel Temer, ajegó. Ajá, ajegó. Bueno, les estaba comentando... Sobre la propuesta de Dilma y bueno, toda les estaba comentando la cuestión general. Que Dilma propuso una reforma política en finales de 2013, que fue hasta el comienzo de 2014, ponele, y ahí empezó como una batalla, ¿viste? Contra la derecha y está pasando, como dijo ahí el audio, el golpe, ¿no? Bueno, ella propuso una reforma y Michel Temer se puso delante de la cámara mientras estaba junto a ella para negarla. O sea, no quiere una reforma porque quiere la inversión en las constructoras civiles y la inversión extranjera, yankee, ponele. Muchas gracias, Richel, por tu mirada también. Brasil, uno de los temas más destacados. En los próximos programas vamos a estar allí atentos y atentas a lo que pasa en el desenlace de este juicio político a Dilma y este golpe que termina de asestarse seguramente. Continuamos rescatando algunas palabras, algunas voces que han pasado en estos 50 programas del Sur del Río Bravo. Voces que pasaron por el Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Martina Paredes. Ella es hermana de dos de los campesinos fallecidos en la masacre de Curuguatí, Luis Agustín y Fermín Paredes González. También es integrante de la Comisión de Familiares de Víctimas de Curuguatí. Martina, acá desde el Sur del Río Bravo, desde Argentina, te saludamos. Buenos días, compañero, y muchas gracias por la llamada. No se está investigando en los 4 años que ayer cumplimos, 4 años de la matanza de Curuguatí. Hasta hoy día no se investigó la muerte de 11 compañeros campesinos y que somos también parte de la sociedad. Es nuestro pecado de ser campesino, ¿verdad? Y para criminalizar, para que nunca más podamos reclamar un pedazo de tierra, eso es lo que está metiendo estos tres fiscales que están llevando el caso de los compañeros. Es la criminalización contra el campesinado, contra los pobres, ¿verdad? Nuestro pecado es de ser pobre, nuestro pecado es de ser campesino sin tierra, y nosotros los pobres no tenemos derecho, y cuando pedimos, reclamamos por nuestro derecho, somos ejecutados y criminalizados metiéndonos en la cárcel. Voces que pasaron por el Sur del Río Bravo. Queríamos rescatar la voz de Martina Paredes, hermana de dos de los campesinos asesinados en la masacre de Curuguatí, en el programa número

queremos elogiar el trabajo que han hecho y por supuesto los 50 programas que han dado ese estímulo al movimiento social y a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Reciban de parte nuestra de Radio Temblor, del colectivo Voces Ecológicas Panamá, esa gran felicitación, esa fuerza, fe y esperanza para que así construyamos la unidad y la lucha de nuestros pueblos. Desde Panamá, Olmedo Carrasquilla, para ustedes. Desde la radio comunitaria de Punta del Indio, saludamos a la gente que hace el programa Al Sur del Río Bravo. Ya van 50 programas, nosotros compartimos 10 hasta ahora. Los abrazamos con nuestra América y seguimos compartiendo y acompañando todos los viernes a las 22 horas. Continuamos al sur del Río Bravo, abrazados y mimados por también nuestras radios amigas y aliadas. Punta Indio, ¿ya vamos a ir a Punta Indio, Lupita? Obviamente, Jera. Cuando empiece la primavera. Yo ya tengo mi maletita apartada que dice Punta de Indio. Y a Panamá también podemos ir, ¿o no? Podemos ir a donde tú quieras, ahí, Jera. Ahí, con los compas de radio. Paga la producción del sur del Río Bravo. De Radio Temblor. Saludamos a quienes también se están comunicando. Lupita, le voy a pedir un saludo especial para mi madre, Flavia, que está escuchando en este momento. Así que, por favor, usted sabe más que nosotros enviar buenas vibras. Un gran, gran, gran saludo a Flavia. Un abrazo lo más grande que se pueda. Y felicitarla por el hijo que tiene, que nos ha dado este programa tan maravilloso. Ay, Lupita, me hace poner colorado. Nos quedan 50 minutos de programa. Nos podés enviar mensajes por Facebook, Al Sur del Río Bravo, por Twitter, @surdelriobravo. ¿Con qué seguimos, Belén? Seguimos recuperando alguna de las principales entrevistas que estuvimos en estos 50 programas y en este caso vamos a escuchar un fragmento de lo que fue la entrevista a Tilio Borón. Voces que pasaron por Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Atilio Borón, sociólogo, analista, politólogo y uno de nuestros latinoamericanólogos. ¿Cómo estás, Atilio? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La reacción de los países de América Latina ante las iniciativas del presidente norteamericano fueron realmente de una fuerza, de una fortaleza realmente increíble. Yo creo que ambas cosas, ¿no? El repudio unánime de la CELAC y de la UNASUR al decreto de Obama y la presión muy fuerte para que se avanzara en poner fin al bloqueo de Cuba y la franqueza con que se habló en esta reunión, me parece que fueron los tres acontecimientos más importantes, lo cual, digamos, me parece a mí que abre un interrogante final, es si van a seguir estas cumbres, porque realmente ningún presidente americano realmente se siente cómodo. Y yo creo que va a ser esa tendencia hacia una política mucho más conciliacionista con los Estados Unidos, etcétera, va a ser la que va a predominar en la región. O sea, hay que impedir a toda costa que Venezuela caiga en manos de la derecha reaccionaria. La obra de Eduardo es extraordinaria. Te digo que fue el más importante pensador social de América Latina en los últimos 30, 40 años, ¿verdad? El imprescindible, como diría Brecht. Digo, todo eso le queda chico. Voces que pasaron por Al Sur del Río Bravo. Atilio Borón en nuestro primer programa. Allá sí, por la inauguración. 13 de abril del año pasado. Narrando lo que era en ese momento, cuánto cambió, ¿no? El escenario en América Latina. Hablaba de esa cumbre de las Américas donde muchos gobiernos de nuestra región se le plantaron, en particular a Estados Unidos, por el bloqueo a Cuba, por no estar presente Cuba, y también por lo que era ese decreto contra Venezuela. Y también ya Atilio vaticinaba el cambio de etapa que se venía en nuestra América y destacaba al final el legado del gran Eduardo Galeano. Así es, nuestro primer programa, qué lejos quedó. 49 programas atrás. Qué jóvenes que éramos. Qué jóvenes que éramos. Qué joven que era Lupita en ese momento, ¿no? Creo que Lupita es la que más envejeció. Perdón, sí. Lupita, pero... No, se experimentó. Ella es una mujer experimentada. Yo tengo líneas de expresión, porque soy así, los latinos somos expresivos y hablo y canto y bailo y me río a carcajadas y eso se me nota en el rostro. No estoy vieja, estoy más feliz que nunca. Lupita, además de estar feliz, ha recogido más saludos, más mismos, más abrazos. Sí, y uno muy raro, porque estábamos aquí con Álvaro y me llega el mail de Lupita. Un saludo que no me esperaba. Voy a decir la verdad, no me lo esperaba. Y todavía estoy procesando si es una provocación o si es un mimo. Piénselo dos veces antes de poner algo incorrecto, por favor, Lupita. No, a ver, Álvaro, ponlo, a ver si lo reconocen. Un saludo a ustedes, los jóvenes que están haciendo, celebrando. Vale la pena sembrar la semilla. La vocación de ustedes es llevar adelante esta alegría. No renieguen de la alegría, siembren alegría. Esa alegría es la que les deseo hoy. Que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide. Y por favor, recen por mí. El mero mero, el propio Papa Francisco nos envió un saludo. El mismísimo que viste calza y da misa. Y yo no sé, ustedes lo interpretarán, si me lo manda, porque para hacerme enojar o si quiere hacer las paces. Recordamos a la oyentada que hay ahí como una competencia, se puede decir, entre sí, Lupita hay, y el hay, Papa. Hay una pica entre Lupita y el Papa porque, como ya hemos dicho, Lupita juega en las primeras ligas y si se va a pelear con alguien va a ser con el mismísimo Papa Francisco. Yo no lo tomé como una provocación, pero bueno, la verdad que el Papa, viste, juega varias puntas, no sabemos. Sí, pero me gustó igual eso de sembrar la alegría, porque es algo que nosotros decimos. Así que hasta que el Papa se copió de mí, mira, te lo digo. Bien. Sos un ejemplo para él. Lupita, ¿tiene algunas sorpresas más? En el siguiente bloque. En el siguiente bloque, y también va llegando gente al baile, llegó nuestra querida columnista de géneros. Llegaron las mariposas. En un rato van a estar también compartiendo desde el punto de vista de la lucha por los derechos de las mujeres, por la lucha contra el patriarcado. Vicky va a estar acá. Y también están nuestros columnistas, en este caso dos. Juan vino acompañado en su debut oficial y van a compartir alguna cosita más en la sección de Cultura Popular. Así es, Gera. Habíamos pensado un poco para complementar la parte del primer bloque, leer ahora algo de poesía. Trajimos dos ejemplos, uno el caso de un puertorriqueño de principios del siglo XX y otro el caso de un nordestino, para ver cómo se genera una fusión en la poesía latinoamericana de las voces populares, cómo empiezan a entrar en la poesía en general, en la poesía, en algunos tópicos, digamos, y cómo se dan como juegos de apropiaciones y demás, que de alguna manera van y vienen entre lo que podría llamarse lo letrado y lo popular. El primer caso que vamos a trabajar es el de Luis Pales Matos, que es un puertorriqueño. Está muy vinculado con la poesía de Nicolás Guillén, que son los primeros poetas que toman las voces africanas, ¿sí?, toda la cultura afroamericana, y la introducen en conjunto, la ponen a jugar con la poesía letrada, se podría llamar. Voy a leer un fragmento de un poema que se llama Danza Negra. Y después vamos a hablar un poco de João Cabral Gimelo Neto, que es un poeta nordestino, aprovechando aquí la presencia de Richelli, que nos va a leer también un fragmento de un poema de él. Entonces, Luis Pales Matos dice en Danza Negra: Calabó y mambú, mambú y calabó. El gran cocoroco dice tucutú. La gran cocoroca dice tocotó. Es el sol de hierro que arde en Tombuctú. Es la danza negra de Fernando Po. El cerdo en el fango gruñe, pru, pru, pru. El sapo en la chacra sueña, cro, cro, cro. Calambó y bambú, bambú y calabó. Rompen los jujunes en furiosa U. Los gongos trepidan con profunda O. Es la raza negra que ondulando va en el ritmo gordo del marillandá. Llegan los botucos a la fiesta ya. Danza que te danza, la negra se da. Calabó y bambú, bambú y calabó. El gran cocoroco dice tucutú. La gran cocoroca dice tococó. Pasan tierras rojas, islas de betún. Haití, Martinica, Congo, Camerún. Las papamientosas, Antillas del Ron. Y las patualesas, islas del volcán. Que en el grave son del canto se dan. Calambó y bambú, bambú y calabó. es el sol de hierro que arde en Tombuctú. Es la danza negra de Fernando Po. El alma africana que vibrando está en el ritmo gordo del Marillandá. Calabó y bambú, bambú y calabó. El gran cocoroco dice tucutú. La gran cocoroca dice tocotó. Me hizo acordar a una canción de Pedro Aznar que hace como rimas con sílabas. Ahí va. Me gustó. Repetí el autor y el texto así. Bien. Por el autor quiera. Se llama Luis Pales Matos y el texto se llama Danza Negra, ¿no? Y trae a mención un poco eso de todo lo onomatopéyico, se podría decir, ajá, ¿no? Y la cuestión de las repeticiones, los estribillos, ¿sí? Propio de la danza llevada a la poesía, a un poema. Excelente, muy lindo. Tenemos uno más para despedirnos, otra vez en portugués, ¿no? Richelle. Sí, lo voy a leer en portugués. Pero antes le quería comentar que, bueno, eso también me hizo acordar un texto brasileño de otro poeta de Recife que trabaja en lo popular y onomatopeco mucho también, que se llama Tren de Hierro, Tren de Ferro. Y apenas un trechito por la sonoridad, ponerle. Es como, vou danado pra catente, vou danado pra catente com vontade de chegar. Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, como el tren de hierro, ponerle. Ahí va. Está bueno, como tiene... Café con pan. El poema no es solo esto, pero no... no un extracto. Sí. ¿Ese es cuál? Manuel Bandeira. Ahí va. Y el poeta que elegimos nosotros, João Cabral de Melo Neto, como ya lo ha citado Juan Requia, es un poeta letrado y no da la voz, digamos, onomatopeca, coloquial o popular, al campesino, pero en sus poemas tienen como personaje principal siempre los campesinos que migran y van a intentar en los centros, sobre todo en el centro del norte, que después construyeron las grandes ciudades del país, o sea que también migraron al sur y al sureste del país, y hace una relación con un río que baña toda la provincia de Pernambuco, se llama Capibaribe. Y dice con, así. Bueno, y es así. No puedo leer todo el poema, pero rescaté un trecho acá que habla del hombre y cómo el hombre se funde con el río, se mezcla con el río. Bueno, allí se perden los hombres. Como um espelho não se quebra, ali se perdem como se perde a água derramada, sem o dente seco, com que, de repente, num homem se rompe o fio de homem. Na água do rio, lentamente, se vão perdendo em lama, numa lama que pouco a pouco também não pode falar, que pouco a pouco ganha os gestos defuntos da lama. O sangue de goma, o olho paralítico da lama, na paisagem do rio, difícil saber onde começa o rio, onde a lama começa do rio, onde a terra começa da lama, onde o homem, onde a pele começa da lama, onde começa o homem naquele homem. Difícil é saber se aquele homem já não está, mais aquém do homem, mais aquém do homem, ao menos capaz de roer os ossos do ofício, capaz de sangrar na praça, capaz de gritar se a moenda lhe mastiga o braço, capaz de ter a vida mastigada e não apenas dissolvida naquela água macia que amolece seus ossos como amoleceu as pedras. Bueno. Buenísimo, recordanos el... João Cabral de Melo Neto. E João poemas, Cabral, despacio, amigo, despacio. João Cabral de Melo Neto. Y el poema es el perro sin plumas, o cão sem plumas. Y es la metáfora como para lo que nos falta a nosotros, ¿no? La lucha que estamos persiguiendo. Hermanito, muy obrigado por su visita. Esperemos ver si da chance también de volver a tenerte. Juan, un gusto tu debut oficial. Bien, bueno, Juan, muchas gracias. Sí, bienvenido y gracias por... Sí. ¿Cómo te sentiste? Bien. Me alegro que les haya gustado. Bien, bien. ¿Cómo? Es una experiencia nueva, así que vamos a ir... explorando. ¿A quién, ¿no? ¿A quién le dedicamos el triunfo? No sé si llamarlo triunfo. Pasaba Cultura Popular en esta edición especial por los 50 primeros programas de Al Sur del Río Bravo. Vaya desde todo el equipo de Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional, un fuerte abrazo para los compañeros que hacen el programa de Al Sur del Río Bravo, que están festejando sus primeros 50 programas y por supuesto deseándoles que sea por otros 50 más y por mucho más también. Fuerte abrazo desde Uruguay y vamos arriba. Además de los saludos de las radios, que siempre nos mandan tanto cariño, nos saluda Irupé también, fiel seguidora del sur del Río Bravo, que cada tanto nos pone unos me gustas ahí misteriosos, y nos dice: feliz cumpleaños, compañeres. Hacen un hermoso y gran programa que nos ayuda a entender y conocer más sobre nuestra tierra latinoamericana y caribeña. Felicitaciones y un emoji de un corazón. Ay, un saludo enorme, un beso lo más grande que se pueda para Irupé. Y continuamos con noticias, ¿no? Seguimos recorriendo, porque además de celebrar, te contamos, te informamos y compartimos con vos lo que está pasando por estas horas en nuestra patria y matria grande. Noticias al sur del Río Bravo. Seguimos en este caso con lo que hemos denominado la novela del Mercosur, porque siguen los cruces verbales entre los gobiernos de Uruguay y Brasil y tensan aún más la situación en el bloque. Los cortocircuitos en el Mercosur se reproducen día a día y cada vez parece más lejos una solución para esta inédita crisis que atraviesa el bloque desde que los gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay decidieron no reconocer el traspaso de la presidencia pro tempore a la República Bolivariana de Venezuela. En el marco de esta ofensiva de la Triple Alianza contra Venezuela, se sumó un cortocircuito, como decías, entre los gobiernos de Uruguay y de Brasil. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa acusó a Brasil de querer comprar el voto a Uruguay para pretender que aceptara el traspaso, el no traspaso de la presidencia a Venezuela a cambio de futuros acuerdos comerciales. Nin Novoa, canciller uruguayo, habría dicho ante la Cámara de Diputados uruguaya: no nos gusta mucho que el canciller Serra viniera a Uruguay a decirnos que venían con la pretensión de que se suspendiera el traspaso y que si se suspendía nos iban a llevar en sus relaciones con otros países, como queriendo comprar el voto de Uruguay. Eso había dicho el canciller uruguayo. Pero esto fue después rechazado por el gobierno de Brasil. Sí, el gobierno de Brasil convocó al embajador de Uruguay para que dé explicaciones sobre las declaraciones de su canciller y el comunicado de la Cancillería brasileña dijo: el gobierno brasileño recibió con profundo desagrado y sorpresa las declaraciones del canciller Nin Novoa sobre la visita del ministro José Serra a Uruguay. Sin embargo, este jueves la Cancillería uruguaya se retractó y emitió un comunicado en el que intentó explicar que todo fue un malentendido. Sí, se dio vuelta y dijo: no, mejor hacemos las paces con Uruguay. Bajaron un tono y el comunicado de Uruguay, en este caso de la Cancillería, dice: cabe consignar que hubo un malentendido sobre la propuesta brasileña de efectuar actividades conjuntas. Así que bueno, la cuestión es que la Cancillería de Uruguay bajó un cambio y le bajó un tono también a la disputa con Uruguay. Mientras tanto, los cancilleres de Brasil y Paraguay continúan su ofensiva contra Venezuela. Sí, dijeron que Venezuela gobierna un régimen autoritario y no democrático y aseguraron que Venezuela no va a asumir la presidencia del Mercosur, que eso es seguro, el canciller de Brasil, José Serra. Y aparte, el canciller paraguayo Eladio Loizaga dijo: el Mercosur es propiedad de las cuatro estados fundadores en este momento. Y el presidente venezolano no se quedó callado. Se defendió Nicolás Maduro. Sí, Nicolás Maduro obviamente dijo, repudió que los intentos de Brasil de comprar el voto, habló de comprar el voto, y también dijo: Venezuela se declara en batalla para salvar al Mercosur de esta triple alianza. Escándalo, como dice por ahí la canción. Escándalo, es un escándalo que el gobierno golpista de Brasil intentó infructuosamente, de manera ilegal, presionar al gobierno de la República Oriental del Uruguay del presidente Tabaré Vázquez para que se sumara a la Triple Alianza y excluir a Venezuela de la presidencia del Mercosur. La Triple Alianza de la derecha y el Plan Cóndor somos miembros plenos de Mercosur. Nosotros cumplimos con más acuerdos y hemos aplicado más convenios constitutivos de Mercosur que todos los países fundacionales de Mercosur, porque creemos en Mercosur, nos sentimos Mercosur y vamos a luchar por salvar el Mercosur de las garras de la derecha insensata, neoliberal, capitalista, salvaje, golpista y de la Triple Alianza. Venezuela se declara en batalla para salvar Mercosur de la Triple Alianza golpista de ultraderecha que pretende destruirlo. Como siempre, ¿no? Sin eufemismos, directo al grano Nicolás Maduro defendiéndose de este ataque, de esta triple alianza golpista, como la llamaba, de los gobiernos de Brasil, Paraguay y la Argentina, que desconocieron el traspaso de la presidencia como excusa, ¿no? Para arreciar su ofensiva contra Venezuela, esto en un marco de reconfiguración del escenario regional. Mercosur es hoy por hoy este principal escenario de disputa en América Latina y se grafica en esta avanzada, por un lado contra Venezuela y por otro lado esta idea de paralizar el Mercosur, ¿no? Paralizarlo para flexibilizarlo y después poder avanzar en los acuerdos comerciales bilaterales para poder avanzar en esta idea general del libre comercio y el regreso restaurador del neoliberalismo en América Latina. Por suerte ahí todavía Venezuela y con un poquito de ayuda de Uruguay se están defendiendo como pueden. Así es, esa es la situación y el culebrón del Mercosur, porque más allá de este intento están haciendo mamarrachos. Del Mercosur nos vamos a la última información de este bloque, nos vamos a cruzar los Andes. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Viva Chile porque nace una nueva lucha popular ciudadana. Así es, estamos hablando de la lucha contra las AFP, porque revelaron un listado de 40 exministros que estuvieron vinculados con el negocio del sistema previsional chileno. Así como hace unos años la lucha estudiantil trastocó el escenario político en Chile, ahora nace un nuevo movimiento que está presionando un cambio significativo, en este caso en contra del sistema privado de pensiones. Bajo la consigna No Más AFP se lucha en Chile para desterrar este sistema previsional heredado de la dictadura pinochetista. Sí, la presión social obligó a la presidenta Michelle Bachelet a anunciar nuevos cambios, pero que en ningún caso significan el fin de estas aseguradoras ni satisfacen la demanda de la ciudadanía. En este marco se difundió un informe del medio BioBio, donde se incluyen a 104 políticos, entre exministros, operadores y demás, de distintos sectores políticos involucrados en el negocio del sistema previsional. Sí, la lista esta surge de una investigación en las memorias anuales de las AFP y en los boletines estadísticos de la Superintendencia de Pensiones que resaltaron estos nombres, como por ejemplo el de la actual ministra de Trabajo, Ximena Rincón, y el titular de Energía, Máximo Pacheco. Según este informe, aparecen 5 exsecretarios de Estado ocupando cargos en los directorios de AFP y también otros 20 que aparecen en el registro de directores, reflejando, ¿no?, el vínculo entre el poder político de los distintos sectores partidarios con el negocio de las aseguradoras privadas. Por eso, la coordinadora No Más AFP convocó para este domingo a una segunda marcha nacional contra el sistema privado de pensiones. Sí, se espera una multitudinaria marcha que supere la primera, que fue el 24 de julio pasado, donde se manifestaron cerca de 750.000 personas. Y en este caso vamos a escuchar la convocatoria en la voz de Luis Mesina, que es vocero nacional de la coordinadora No Más AFP. Bueno, el próximo domingo 21 es evidente que tenemos que poner más gente en la calle y con más alegría, con más fuerza, con la familia completa, los viejos, las viejas, los jóvenes, los niños, todos demandando No Más AFP, demandando un derecho fundamental que nos merecemos los chilenos, que es seguridad social, que al fin de nuestra vida activa los viejos no estén trabajando por míseras pensiones, sino que estén trabajando o al fin de su vida activa puedan descansar y tener una vida digna y plena. Por eso los convocamos al día domingo 21 de agosto a marchar. Nos vamos a la pausa con otra chilena que nos gusta mucho,

Continuamos al sur del río Bravo. Buenas, saludos desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, desde la radio comunal Antena Libre, 98.3 FM, al 50 programa de Al Sur del Río Bravo. Así que mucha fuerza y gracias por ese esfuerzo que contribuye a la unidad de los pueblos. Un abrazo de acá de la comuna José Pío Tapia. Hola, hola, compañeras y compañeros. Desde Colombia los saludamos en Contagio Radio y estamos muy felices de compartir estos primeros 50 programas al aire, llevando esas otras realidades de nuestra América Latina y también al poder unirnos en una sola voz gracias a estos medios de comunicación. De mi parte y de todo el equipo de nuestra radio, un abrazo enorme y seguimos estando al sur del río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo, seguimos en este programa número 50 y nos empezamos a alborotar porque llegó Agustín y porque también está Vicky con nosotros, así que tenemos al equipo completo. Antes que nada, Agustín, acérquese al micrófono, nuestro productor general, siempre presente, siempre cebando y siempre en remera. Y siempre tarde. Bueno, es lo que hay. Hermoso haber llegado a compartir este programa número 50 con ustedes. ¿Trajo algo para brindar? Sí, traje mis ganas de brindar. Sí, traje algo. El vaso. Bueno, tenemos la torta de Tupac Álvaro, ¿vio? Que cumplió Tupac. ¿Dónde? ¿Ya se la comieron? No, te estábamos esperando. Ah, buenísimo. Así que bueno, vaya ahí descorchando y puede ir ahí, no sé, armando lo que trajo por ahí. Vino Vicky, ¿no, Lupita? Aquí está al lado mío Vicky, tomando apuntes. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todas bien? Excelente, Vicky, un gusto tenerte nuevamente. Hoy columna especial. ¿Y con qué seguimos? Me perdí un poco. Con un saludito que yo traje, que bien, es Lupita. El último que vamos a tener aquí, que tuve que acortarlo, la verdad, porque es una persona que le gusta hablar y que arranca y que no para. Así Lupita que trajo el saludo de Lula, de Messi, del Papa. ¿Y ahora? Yo quiero enviarle un saludo especial de acá a los jóvenes que se levantaron. Bueno, no le comen coba a nadie, no le tienen miedo a nadie. No son menos que nadie. Tienen fuerza, dignidad. Y hablaba seguía con las loas así como 20 minutos, pero me pareció que esas eran las mejores. Bien, somos jóvenes que nos levantamos, que tenemos dignidad. Bien, que le ponemos ahí. Que tenemos todo. Que divertirnos, dijo. Digo, estoy uniendo saludos. Ahí va. Y también tengo aquí, quizás me vieron entrar con 5 bolsitas que traen regalitos para todos ustedes. Lupita nos trajo souvenirs. ¿Qué nos trajo? Hace 2 meses que estoy trabajando con mi marca, no sabía qué ponerme, me puse feliz, unos regalitos. Así que Tupac, si quieres ver el tuyo, te digo, es espero que te guste, es un sobre todo. Un sobre todo con el número 50 hecho con botoncitos de consola de operador. Y si te fijas ahí, en ese bolsillo, ese mismo, ahí tienes datos sobre el número 50 por si no los tienes. Bueno, Agus, ahí que justo que viniste porque ahí tienes ese bolso hecho con los CDs de todas las bandas que has presentado, que quizás te va a servir ese bolso para tus viajes que haces, para recoger testimonios. Muy bueno ese bolso, ¿lo tejió usted, Lupita? Todo a mano. Sí, lo que tejí a mano es el suéter que tiene Bele. Espero gracias, que gracias, Lupita, hermoso. Es esa lanita que no pica. Exactamente. Muy bueno. Pero fíjate que ¿qué según tiene particular? Según el clima que haya, se ilumina una parte, un dibujito. ¿Ves? Si hace frío, brilla el copito de nieve. Ahora que está soleado y despejado, está brillando. A ver, fíjate si está brillando el solcito. Qué lindo hermoso, suéter, ¿eh? ¿Cómo pegó suéter? ¿Me lo prestan o no? No me va a entrar a mí, ¿no? No, para ti tengo otra cosa, Jera. ¿Qué me trajo, Lupita? Tienes esta sudadera o este busito. Sudadera. Ahí va. Que, mira, es especialmente para ti porque tiene un micrófono y parlantes incluidos que con tu celular lo conectas y puedes hacer karaoke a toda hora. Puedo ir por la calle en bici. Haciendo karaoke. Qué bien. Y es lo que necesitamos. Justo. Fíjate que en tu celular te bajé ahí de incógnito una aplicación con los 500 clásicos latinoamericanos para que vayas cantando. Lupita piensa en todo, ¿eh? Está en todos los detalles. Sí, es impecable. Y Vicky, para ti tengo aquí esta playera, esta remera con forma de mariposa, con muchos colores. Pero qué linda que es, Lupi, gracias. Te puedes camuflar, fíjate, si la usas. Me encanta. Bueno. Y bueno, lamento para Juan, yo estos los pensé hace 2 meses que vengo pensando. Así que para Juan de regalo tengo un gran abrazo, que tú sabes, mis abrazos son, dicen que los mejores de Latinoamérica. Así que luego te doy tu abrazo, igual que a Rich. Cerramos con un abrazo caracol. Después, preséntemela, por favor, Lupita. Ahora sí, ¿empiezan a revolotear las mariposas? Empiezan a revolotear mágicamente las mariposas porque llegó Vicky, nuestra genial columnista. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Bueno, Vicky, la llenaron de halagos. Ay, sí, y mucha de regalos, presión. Y de regalo. Además, por favor. Le quedó bien, ¿la? Se la probó, que le queda justa. Amo las mariposas, claramente, con todos estos colores, me encanta. Gracias, Lupi. Bueno, acá estamos nuevamente en este día tan especial, ¿no? 50 programas, 50 años, te dije ayer, Gera, fa. Sí. Lo que... 50 años al sur del río Bravo, fa. Pero bueno, por ahora bueno, 50 programas. Así que nada, celebrándolo junto a ustedes con este día maravilloso que hace por esta ciudad. ¿Qué nos traen las mariposas? ¿Qué trajimos? Había mucho, la verdad, que está ocurriendo en nuestra región, pero no queríamos dejar de destacar dos situaciones puntualmente. Una es la que está atravesando Belém, ¿no? Hoy vamos a estar hablando un poco de Argentina. La joven tucumana que fue condenada por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía a 8 años de prisión privativa en libertad por ser mujer, por ser joven, por ser pobre, tras haber tenido un aborto espontáneo en un hospital en Tucumán. Bueno, digamos, han pasado desde ese momento, que fue en 2014, muchísimas diferentes instancias, situaciones. Se ha visibilizado, sobre todo en el último tiempo, la situación de Belén. Y no es casual esto, porque ha tenido que ver también en esta posibilidad de visibilizarse y en el impacto de esta visibilización, el grupo de mujeres, la organización feminista, el apoyo que ha tenido también internacionalmente, trascender las fronteras de Argentina con declaraciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, con Amnistía Internacional. Bueno, hubo mucha repercusión sobre la injusticia que está representando la situación de Belén para su propia vida, por el mensaje que se da, porque además lo que ocurrió es que luego de esta marcha, ¿no?, que de la que fuimos parte el pasado viernes, que se dio en muchísimas provincias de la Argentina. Exactamente, marchas muy grandes. Exactamente. La Mesa por la Libertad de Belén, que está integrada por más de 40 organizaciones sociales, sindicales, de mujeres y políticas, lanzó una convocatoria, ¿no?, que era concentrarnos en todas las plazas del país, que fue el viernes pasado, 12 de agosto, a las 5 de la tarde, exigiendo la excarcelación de Belén, la libertad, ¿no? Soledad Deza, que es su abogada defensora, es integrante de la Mesa por la Libertad de Belén, es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Luego de la repercusión también de esta enorme marcha, las enormes marchas que tuvieron lugar, decía: las marchas son para mostrar el apoyo nacional y cómo un evento obstétrico se transforma a través del movimiento de mujeres en un hecho político y social. Esto llevó a que nos alegráramos a niveles el martes pasado, junto a otras lindas noticias que tuvimos por estos lugares, a que se dijera que ya el martes a las 13 horas se dictó la libertad, digamos, ¿no? La Corte Suprema Tucumana dictó la libertad inmediata, porque se comprendió además que la prórroga de su prisión preventiva estuvo mal hecha. Entonces, ahí con lo judicial hay muchísima tela para cortar, ¿no? Uh-huh. Luego de esta noticia que nos alegró tanto, ahora vamos a escuchar a Soledad que comentaba lo siguiente. No tenemos ahí. Bueno, ¿qué decía Soledad? Claro, Soledad reparaba en que justamente, ¿no?, los fallos que han ocurrido a partir de la denuncia que ocurrió allá por el 2014, cómo fue denunciada por el sistema médico, policial, culpada por un fiscal que integra justamente Ibáñez Macorito, Fabián Fradejas, a quienes ya además se le ha iniciado un sumario, entre otras cosas, por hacer pública la identidad de Belén. Escuchábamos o podíamos, apelábamos a por ahí escuchar a Soledad decir cómo además hace estuvo 900 días presa, ¿no? Que de hecho aún sigue, y esto es lo último que les queremos compartir a quienes nos están escuchando. De esos 900 días presa, los últimos 4 meses, 23 horas y más, que están corriendo desde el martes hasta ahora, lleva de detenida ilegalmente, porque hay una resolución de la Corte, y lo que está retrasando ahora que salga es la burocracia, ¿no? Y hay muchos comunicados que están saliendo de las organizaciones que hacen hincapié en esto, como una chica pobre entra rápidamente a un hospital, pasa de ir a la cárcel, pero salir del sistema penal es evidentemente no solo engorroso y tiene muchos mensajes, ¿no?, por detrás. Vicky, se nos traspapeló el audio, no lo tenemos, pero para cerrar el tema de Belén y ya meternos en el otro temita que trajiste, bien. ¿Por qué se volvió tan emblemática esta lucha por Belén? ¿Por qué generó tanta repercusión, tanto impacto? Y más que nada, ¿qué es lo que refleja, digo, más allá del caso particular, qué es lo que refleja en la Argentina el caso Belén? Como arrancábamos, ¿no?, una chica joven, pobre, tucumana, de una región también de nuestro país, pone en evidencia la justicia, los prejuicios, cómo también se intentó bajar un mensaje moralizador, ¿no?, respecto de estas situaciones, cómo las decisiones en los cuerpos de las mujeres, digo, ya no tuvo la posibilidad de elegir hacer un aborto, llegó ahí por un aborto espontáneo, pero aún esto fue lo que les alcanzó y les bastó, y quizás mucho menos también para culpabilizarla, estigmatizarla y para nada. Digo, tenemos de hecho acá un presidente que salió a decir que otra vez a favor de la vida en el marco de todas las movilizaciones que se estaban dando por la libertad de Belén. Entonces esto es como lo fuerte, ¿no? En general la justicia y los poderes políticos repercutiendo sobre la gente pobre es para por el lado punitivo, ¿no? Por el encierro, por la, entonces tiene todo, la misoginia, ¿no? El patriarcado operando de todos los niveles, la comunicación, como también esto ha circulado por distintos lugares, así que la organización de las mujeres, por ahí este es uno de los mensajes más importantes, ha logrado visibilizar esto, ha dado la pelea, la sigue dando, están ahora, de hecho hoy a las 11 se presentó un habeas corpus porque no, todavía Belén no logra estar libre y luego hay que avanzar por la absolución absoluta, ¿no? Digamos. Ahí va, va a haber que presionar para eso. Va a haber que seguir dando batalla, sin lugar a dudas. Y después, contanos qué pasó en Perú, porque fue algo impresionante lo de la marcha de Ni Una Menos allí en Perú. Veíamos fotos aéreas y era una cosa, la verdad, muy impresionante. Se ve que la sociedad peruana se está, o por lo menos las mujeres, están dando un debate interesante en torno a la violencia de género, porque fue, para mí, incluso más grande que la de acá. Sí, dicen que más de 500,000 de personas participaron, que estuvo, nada, en general esto, que como ocurrió también aquí, no puede estar promovido inicialmente por un grupo de activistas, feministas, de las organizaciones de mujeres y demás, pero que tiene una amplitud que excede eso, que convoca, que conmueve, que ayuda a visibilizar qué pasó. Y allá, tanto como aquí, el tema de la justicia fue uno de los puntos, porque las últimas sentencias judiciales que se consideraron benévolas ante situaciones de feminicidio fueron una de las últimas gotas, digamos, que rebalsó ese vaso allí, que convocó a la población toda a salir a las calles a gritar, como aquí ocurrió el 3 de junio del 2015, Ni Una Menos. También era bajo el lema, tocan a una, reaccionamos todas, nos tocan a todas, digamos, ¿no? Uno de los datos que por ahí levantaba era que en 2015 fueron 293 mujeres las asesinadas por sus parejas en Perú, 198 sufrieron tentativas de asesinato, y en lo que va del 2016 son 172 los feminicidios que allí están ocurriendo. Así que bueno, nada, esto, celebramos también esta salida a la calle, ¿no? Poner en primer plano la situación de vulneración, la situación de violencia que sufren todas las mujeres, que también se ha extendido por el territorio en México. También estuvimos hablando en su momento sobre el 24 de abril que se hizo la marcha a México, también estuvo en Uruguay, estuvo en Chile, así que bueno, ahí se va construyendo también un tono en las calles, ¿no? Bajo un lema. No queríamos dejar que esté presente el Ni Una Menos peruano aquí en el sur del Río Bravo, porque fue histórico. Muchos hablan de que fue la marcha más grande en la historia del Perú. Habrá que ver, pero bueno, por lo pronto se dimensiona el significado que tuvo en el Perú y cómo también se van ganando de a poco algunas batallas en la disputa de sentido. Vamos a rescatar otro, el último testimonio de los que elegimos para compartir con ustedes. En este caso, una compañera que mucho tiene que ver con esta sección, una de nuestras mariposas. Voces que pasaron por el sur del Río Bravo. Estamos entonces con Amaranta Gómez Regalado, activista trans Muye de Juchitán, una ciudad del estado de Oaxaca, al sur de México. Amaranta, ¿estás por ahí? Hola Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando el otro o la otra me está interpelando que vive esa discriminación, ¿cuánta realidad la sociedad o nosotros, nosotras en lo individual, tenemos realmente introyectada este reconocimiento de esa diferencia y de las carencias de derechos que otras poblaciones? Porque al final de cuentas terminamos construyendo nuestras propias parcelas. Sí. Vivimos en pequeñas parcelas sin la posibilidad de interactuar y reconocer que el otro necesita de mí y que yo necesito del otro para poder interactuar. Yo recuerdo mucho una escena de movimiento lésbico, gay, trans, intersexual, bisexual en México. Una vez ocurrido la desaparición y asesinato de los jóvenes de los 43 en Ayotzinapa, México, la comunidad LGBTI lo que tuvo que abrir fue su marcha encabezado por los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué nos quería decir esa escena? ¿Qué nos quiere decir simbólica y políticamente esa escena? Que necesitamos dolernos de lo que pasa con el otro o la otra. En esa medida vamos a encontrar esas interseccionalidades, porque si no vamos a seguir luchando separadamente. Y eso a los estados totalitarios, a la tecnocracia, le interesa mucho dividirnos y no tener esa suma de esfuerzos y voluntades. Voces que pasaron por al sur del Río Bravo. Amaranta Gómez Regalado pasaba el 7 de julio de este año, hace poquito, en nuestro programa número 44. Referente de las Muyes, ¿no? Así es, del allá activismo en México. Trans e indígena mexicano, un hallazgo, ¿no? Que nos trajo Vicky, una experiencia interesantísima, sí, así que sí, gracias sí. Por esa voz que favor, ha pasado gracias, por aquí. Gracias a ustedes. Además, viene bien justo recordar que también de las Muyes había hablado Barbie, ¿no? En su momento. Y un poco para cerrar la columna del vamos día de la fecha. A Barbie también que vamos, nos saludó. Pero ahí les va. Tengo una sorpresa a ustedes. Así que vamos a escuchar el primer audio. A ver. Este es un saludo para los 50 programas de Al Sur del Río Bravo. Ha sido un placer aletear entre las mariposas de nuestra América en un espacio sororo para dar el feminismo de nuestra América. Les mando un abrazo fuerte, apretado, ahora desde Rosario y con calorcito primaveral para seguir resistiendo y dando batalla a las voces que queremos que se sigan escuchando. Un beso muy muy grande de Barbie. ¿Qué les parece? Emocionante. Pero no nos quedamos ahí, vamos por más. Ahí vamos con otro más. Buenas, bueno, mi nombre es Jessy. Quería, no sé si se acuerdan de mí. Yo estuve al principio del programa y quería, bueno, dejarles un saludito por los 50 programas que cumplen hoy, a toda la banda del equipo de Al Sur del Río Bravo. Obviamente se los extraño un montón, sobre todo a los mates de Jera, cuac. Bueno, y en particular, desde ya, un saludito muy especial a las mariposas de nuestra América, esas que andan revoloteando siempre por ahí por la radio, y en especial bueno a la mariposa mayor que hoy tiene la tarea de continuar con la columna. Y bueno, obviamente en tiempos tan donde soplan vientos de cambio, podríamos decir que en todo el continente que para nada tienden a favorecer o que son prometedores, digamos, para las mujeres y nuestras condiciones de vida, nuestros derechos. Bueno, desde ya voces como estas, voces rebeldes, feministas y sensibles como la de Victoria, se vuelven bastante imprescindibles. Así que bueno, celebro que siga ahí la columna agitando y haciendo volar a las mariposas, permitiendo que lleguen a la Argentina, que vayan, que vengan. Y bueno, les dejo un abrazo enorme, rebelde, alegre y profundamente feminista para todos ustedes. Qué linda sorpresa, qué linda sorpresa nos trajo Vicky, las viejas mariposas que han pasado precediendo a Vicky. Barbie y Jessy, un beso gigante. Sí, gracias por Barbie por traerlas, porque también fueron parte del Sur del Río Bravo, así que también son parte de estos festejos de 50 programas. Así es, no queríamos dejar de tener sus voces y sus saludos en este día tan especial para el sur, ¿no? Vicky, para cerrar tu espacio nos trajiste una musiquita, sí, para compartir, sí, aunque sea un pedacito. Contanos qué nos vas a regalar. El grupo se llama Sudor Marica y la canción Las Invertidas. Sudor Marica. Sudor Marica es un grupo de Doc Sur, ¿qué? De Buenos Aires, de Argentina, y entre algunas de las cositas que busqué sobre ellos dicen: la cumbia es la marica de la música, la que no se quiere, esta música de mierda, en esa idea que abrimos las tortas, las trans, las travestis, el residuo. Y nos vamos bailando. Nos agarramos de las caderas, empezamos a mover los pasos. Nos queda todavía el saludo final. Vamos a mover un poquito, a meterle cumbia con Sudor Marica, Las Invertidas. Lupita, ¿cómo baila Lupita? Una cosa de locos, ¿eh? Meta cumbia. Ay, me saqué las ganas aquí con Vicky de mover las caderas y los piecitos, pero me tuve que parar porque nos llegó otra voz de al sur del Río Bravo. Tenés otro mensajito. Nos manda el Pampa, Sebas, nuestro antiguo encargado de la columna de Cultura Popular, un mensaje hermoso. Y ¿qué nos dice el Pampa? Felicitaciones a todos por los 50 programas y por seguir apostando a una comunicación alternativa, horizontal y autogestiva. Fue un placer formar parte, y si no es en la radio, nos cruzaremos en la calle. ¡Que viva el viento que sopla desde el sur del Río Bravo! ¡Que viva el viento! Seba el Pampa, integrante del colectivo. Otro viento que fue parte activa en los últimos tiempos. No pudo continuar por cuestiones personales, pero seguimos ahí viéndonos. Queda en nuestro calles. Corazoncito, como sí, todos. Así es. Y ya tenemos a Juan de reemplazo, que va a empezar la ronda de despedida. Le damos el... Sí, empezó el final, porque ya son las horas de terminar. Y en este caso arranca el saludo Álvaro, quien cumplió su promesa. Queremos dejarlo bien parado. Cumplió su... Quienes vienen siguiendo al sur del Río Bravo saben que un tema histórico en este programa es la promesa de Álvaro de traer una torta y de incumplirla. Ajá. En este caso, cumplió. Es cierto. Cumplí. Que cuéntele a los oyentes y a las oyentas qué es lo que preparó. ¿De qué se están perdiendo? No estoy para nada orgulloso. Quiero empezar de esa forma. No tiene forma ni de mapa de Latinoamérica, ni de la cara de Lupita. No. Quizás no tiene forma esa torta, ¿no? Puede ser. Yo creo que ese es... El problema, en realidad, eso es un problema. ¿Podemos subir una foto después al... Por favor. El primer problema es que yo quería hacer otra cosa y descubrí ayer algo que nada de todo esto me pone orgulloso, que es que no tenía recipiente como para hacer una torta real, digamos, y lo único que pude más o menos hacer es una chocotorta, que no es algo feo, desagradable ni terrible, no está mal, pero yo quería hacer otra cosa, tal vez la haga en algún momento. Expliquemos bien qué es una chocotorta, porque quizás aquí en Argentina tenga mucho sentido, pero en otros lugares no. Una torta helada hecha a base de galleta de chocolate, y tiene como un relleno bien, bien frío y bien rico de dulce de leche con un queso crema o manjar, con o crema o un queso un crema. Caro, un no, queso bien marca. Bien. Sí, bien es una gran torta que se lleva todo el premio la marca de galletitas porque se llama Chocotorta, claro. Y se hace con una galletita especial que se llama Chocolina. Es un clásico en los cumpleaños. Sí, un clásico. Así que hoy nos trajo una Chocotorta Tupac Álvaro con una forma distinta, ¿no? Vamos a llamarlo así. Después vamos a ir a subir la fotito, pero en todo caso cumplió y eso es lo que vale, ¿no? Así es. Se despide también. La numerología. No, el 50 es un número lamentable. No hay nada muy interesante para decir. El sobre todo de Lupita es hermoso, pero bueno, sobre el número 50 no había mucho. No es culpa de ella, por supuesto. Es que el número 50 es el símbolo del estaño. Uno conocido, bien, Álvaro. Sí, uno conocido. Y no es el prefijo de ningún país. ¿Cómo? No, ya les adelanto, seguro. El 51 y el 52 tampoco. Recién con el 53 vamos a poder llamar a Cuba. Espera, con el 54, bueno, acá, no se llama a ningún lado con el más 50. ¿Y por qué no lo pensemos lo distinto? No se llama a ningún lado, entonces hay que ponerle un lado. ¿Por qué no se llama a Latinoamérica marcando el 50? Qué buena idea, Lupita. Vamos a proponer. ¿A quién hay que proponérselo, Lupita? Ah, no sé quién es el dueño. Carlos Slim. No sé. Carlos Slim, seguramente. No sé. Sí, tal cual. Bueno, vamos a proponer que el más 50 sea para llamar a Latinoamérica. Al secretario general de la ONU. Me encanta. Eso es medio incómodo porque después hay que marcar otro prefijo para el país. Pero bueno, no importa. Es un lindo gesto. Bueno, Tupac Álvaro salió bien. Hoy estuvo afilado. Un programa complicado le tocó. Había muchas cositas ahí, pero se convirtió en héroe finalmente. Sí. Yo no quiero decir que cada vez opere mejor, pero cada vez operó mejor. Nuestro querido Tupac Álvaro, que tiene asistencia perfecta, estuvo presente. Por eso agradecemos enormemente la onda también que le pone Tupac Álvaro desde el otro lado operándonos. Saludamos el hombre debutante hoy en el sur del Río Bravo. Sí, Juan Requia, bienvenido. ¿Qué te pareció tu primer paso por este programa? La verdad, una muy linda experiencia y llegué un día festivo, así que no me puedo quejar de nada. Hasta la torta de Álvaro, me parece que todo suma. Y bueno, ojalá esto siga, ¿no? Por otros 50. Parece jugador de fútbol, ¿no, Juan? Y bueno, quiero dedicarle hicimos esto lo que pudimos a en la cancha. Dimos todo. El equipo está muy bien. Fue una columna difícil, pero bueno, toda columna vale. ¿Te quedás, Juan? Que... ¿firmamos contrato? Sí, vamos ahí a seguir estando. Y ya estoy más o menos pensando en lo que se viene. Vamos a hablar un poco de rap latinoamericano en el próximo encuentro. Ahí va, la deja picando. ¿Y por qué no viene el niño mimado de este programa? Que viene cada vez más tarde y lo extrañamos aquí a Agustín, nuestro productor general. El más mimado. Yo no tengo asistencia perfecta, pero bueno, se hace lo que se puede. Le voy a meter mucha onda a la torta de Álvaro. Me voy a comer toda la torta, si ustedes no quieren, si la desprecian. Nadie dijo que no, que no pongas palabras que nosotros no hemos dicho. No, che, le queda bien el bolsito que le regaló Lupita, ya se lo puso, se lo... Sí, impresionante. Bueno. Hasta se pueden reproducir los discos y todo todavía. O sea, ¿tiene para CD o no? Es casi como si fuera un Walkman cartera, una cosa así. Un Walmart. Bueno, no sé. Son de su época, usted lo tiene que conocer. Sí, el Walkman, ahí va. Pero bueno. La radio en tu casa. Agradezcale igual a Lupita la intención, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Lupita. Vos sabés todo lo que te quiero y todo lo que te voy a seguir queriendo, obviamente. Ay, no, es que ya me emociona aquí. Yo realmente esto es increíble para mí. Serio, uy, haber cumplido 50 programas. Tome un poquito de agua mientras se despide Vicky, nuestra mariposa de nuestra América. Tranquila, Lupita, tranquila. Abrásela, si se siente. Sí, son solo unos mimos. Bueno, me voy contenta acá con el regalo de Lupi. Le mandamos un abrazo a todos. Que siga la lucha, la organización y por muchos programas más, obvio. Esto fue Al Sur del Río Bravo, edición especial, cumpleaños número 50. Le agradecemos especialmente a todas las radios que retransmiten este programa y que nos acercaron un saludo. Esperemos que disfruten la retransmisión de este programa especial. Y en particular a nuestra casa madre, Radionauta, por estos 50 programas que nos ha acogido en este espacio. Este fue el programa número 50. Esperemos por muchos 50 más para seguir sentipensándonos latinoamericanamente. ¿No, Lupita? Despídase usted, por favor. Sí, y bueno, les mandamos un abrazo lo más grande que se pueda y nos seguiremos abrazando apretados hasta el programa 100. Nos vamos bailando salsa, ¿no? Nos vamos porque todo tiene su final. Para siempre. Tenemos que recordar.